Fumanchiros, seguimos. Radio Norte 97.5. Sí, sí, andate. Guerra traidora. Hoy me decís que te marchas. Chao. Pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese salvado en que. Y yo re loco, me quiero morir. ¡Cumbia! ¡Ahí vas arriba! ¡Llegué a ese palmo! ¡Suena, suena, suena, suena, suena, vuelve! Radio Norte 97.5. Saludos para Alesia. Hoy me decís que te marchás. Pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese zarpado en ti. Y yo re loco, me quiero morir. Hoy me decís que te marchás. Y vas con otro y no me quieres más. Me dejas por ese zarpado en ti. Y yo re loco, me quiero morir. Y ahora estoy matando yo la pica. Gritando cada que quiera. La pupo por los dos, por vos amor. Y ahora estoy matando yo la pena, y está tu cara que queda, la pupo.